por fin un día que llego temprano al consultorio. Por suerte ahí no hay cortes de calle ni caos vehicular. Hola, ¿me das perfil? Ay, no te puedo creer, el libro de Orangel. Ay, qué suerte que lo encontré con lo que lo estaba buscando. Todas las predicciones de 2010. Qué suerte, ahora voy a tener algo para leer mientras me hablan los pacientes. ¿Me llevo este, querido? Bueno, doña, ese y el diario son 30 pesos. ¿30 pesos? Es un robo. Mira, el libro se llama Todas las predicciones 2010 y estamos en junio. Deberías cobrármelo a la mitad. Es tu obligación moral, es lo que corresponde. Mire, la verdad que no tengo ganas de discutir. Deme la mitad nomás. Igual pensé que no lo iba a comprar a nadie y me iba a quedar de clavo ahí. ¿El diario lo lleva? Ay, no, déjalo. Con esto tengo para leer todo el día. Bueno, son 14 pesos entonces. Bueno, tome. Ay, qué bueno está este libro. A ver, leo, amor. Ay, no puede ser, está en blanco. Ya me va a escuchar ese. ¡Ey, vos! El libro que me vendiste está fallado. Tiene una parte que está en blanco. ¡Devolveme la plata que me sacaste, ladrón! Señora, ya se lo llevó más barato porque la mitad no le sirve. Y ahora me viene con esto. Mire, le hago un descuento. Tome, le devuelvo 2 pesitos. Y por favor, no compre más acá. Uf. En este país hay que hacerse escuchar, está lleno de vivos. Ay, Dios mío, casi me olvido, y es jueves. Voy a ir a visitarme el maestro, voy a comprar unos saumerios. Hola, buenos días. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ay, sí, voy a llevar unos saumerios. Mire, tiene estos sueltos, son 12 pesos, 12 por 3 pesos, perdón. Después tienen los de Saibaba, esos salen 12 pesos la cajita. Y están estos, que son los de Fumanchú, que salen 20 pesos. Ay, estos sueltos me gustan. A ver qué dicen, para qué sirven, a ver. Me voy a llevar estos que son para traer el amor. Son para mi hija Marina, a ver si consigo un chico decente. Llevo estos de armonía para el consultorio también y ya está. ¿Cuánto te debo? 12 pesos. Toma. 12 pesos. ¿Y el canillita cuánto me cobró? 14. Pero después me devolvió 2, son 12, 12. Ah, entonces son los signos del zodiaco y también lo del horóscopo chino. Qué raro, ¿querrá decir algo? Ay, capaz el libro de Orangel dice algo. Hola, usted se ha comunicado con el consultorio de la doctora de la licenciada Sokolowicz. Si usted sufre de algún trastorno obsesivo compulsivo, por favor, digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 veces seguidas y lo atenderemos. Si tiene impulsos suicidas, se equivocó. El número del centro de asistencia al suicida es el 135. Si es esquizofrénico, corte. Y llame nuevamente. Si usted es paranoico, le confirmamos que sí. Esta llamada está siendo grabada. Si sufre de ansiedad y todavía no cortó, marque 1 y espere. Si usted no tiene ninguno de estos síntomas o diagnósticos, o tiene más de uno, espere y será atendido por la secretaria, por mí. Muchas gracias. Hola, Celeste, ¿cómo estás? ¿Llegaste temprano hoy? Bien, Irene. Siempre llego temprano. En cambio, vos siempre tarde. ¿Qué decís? Ay, no importa. Ay, vení que hoy va a venir el maestro Australopithecus, así que cancelá el turno a las 5:30, ¿sí? Ay, el trucho ese viene. ¿Qué decís? Oye, estoy medio sorda. ¿Quién venía en ese turno? Lorena. Ay, menos mal que la cancelé. Mirá lo que me compré recién, el libro de Orangel. Otro trucho. ¿Y quién viene ahora? El del mate, ¿te acordás? El uruguayo. Ah, cierto. Es fácil de manejar ese. Además, su historia está re emocionante. Me voy a tomar un anisito, así entro en calor. Qué frío, ¿qué hace? ¿Puedes prender el caloventor, Celeste? Ahí está el uruguayo, yo le abro. Pasa, Yamandú, pasa, ponete cómodo. Hola, Irene. ¿Cómo estás, querido? Más o menos. Recién vengo del hospital. ¿Qué? ¿Te pasó algo? No, todavía no sé. Me fui a hacer unos chequeos. Ajá. Y decime, no tiene nada que ver, pero por curiosidad pregunto nomás. ¿De qué signo sos? ¿Yo? Soy de Libra. A ver, Libra, Libra... Acá. Salud. Cuide sus vías respiratorias, el aparato digestivo y el corazón. Evite el mal humor. Me parece que vas a tener que andar con cuidado. Ya lo creo. Además, con todo lo que me dijo el detective el otro día, estoy muy preocupado, preocupadísimo. ¡Ay, casi me olvido! A ver, contame. Hacía 2 meses que no conseguía ningún trabajo. Ya me habían cortado el teléfono y el gas. Y la compañía de energía eléctrica me intimaba a pagarle a la brevedad. A decir verdad, no sé qué tan beneficioso resulta el método de sentarme en la oficina a esperar que lleguen los clientes. Ser investigador privado no es un trabajo tan sencillo como parece. Tenía el pálpito de que mi suerte iba a cambiar, pero una vez más, el gran premio del Kini me era esquivo. Mientras arrugaba la boleta y me disponía a tirarla a la basura, alguien golpeó la puerta. Sorprendido en mi intimidad, grité: ¡Ya va! Del primer cajón de mi escritorio saqué un espejo de mano y me peiné alisando mi flequillo con saliva. Uno nunca sabe bien quién golpea. Imaginé que detrás de esa puerta esperaba una mujer. Hermosa, rubia, curvas perfectas. Y si golpeaba mi puerta, significaba que estaba asustada. Yo sería su salvador. Cuando abrí la hermosa rubia de 1,70 m y curvas perfectas, se transformó en un hombre de 1,80 m, peludo, gordo y oloroso. Buenas noches, tiene que ayudarme. Estoy muy asustado. Cálmese, hombre. Tome una grapa. Cuénteme qué le anda pasando. El problema es mi mujer. No, bueno, en realidad el problema es mi amante. Bueno, mire, le cuento desde el principio. Resulta que yo tengo un amante. No, bueno, tenía. Va, dígame, hombre, ¿tiene o no un amante? Bueno, digamos que sí. Lo que pasa es que se me ocurrió contarle a mi mujer. Bueno, digamos que no fue su idea más brillante. Eso no importa. Lo que pasa es que mi mujer dice que esta mujer, mi amante, debe estar loca. Sí, la verdad, para ser la amante de un tipo así. Bueno, mantengamos el respeto, ¿sí? Bueno, lo que yo quiero es que usted investigue a esta mujer. Y averigüe quién se esconde detrás de su apariencia de viuda inofensiva. Ajá, ya veo. Deme los datos de la mujer. Sí. Su nombre es Vicenta David. Ajá. Muy bien. Vuelva la semana que viene, ¿eh? Ya tendré algunos datos. Ah, una cosita más. ¿Podría dejarme 100 pesitos? Es para los gastos, ¿vio? Sí, claro, tome. ¿Sabe qué? Mejor que sean 200. Ser detective tiene su ciencia. Hay que saber mirar los pequeños detalles y a partir de ellos descubrir los secretos que esconden. Sin embargo, en este caso en particular, no escondía muchos secretos. La investigación que me había encargado Yamandú, el uruguayo, era bastante simple. Solo que él no había comprendido las señales que se manifestaban frente a sus ojos. A veces me pregunto cómo un hombre puede ser tan estúpido. Me tomó 2 días descubrir la personalidad de Vicenta David. Estaba listo para decírselo en nuestro próximo encuentro. ¡Adelante, Yamandú! Lo estaba esperando. ¿Y qué? ¿Qué descubrió? No se apure, hombre. Todo a su tiempo. Primero siéntese y cálmese. Bueno, discúlpeme, pero todo este asunto me tiene bastante trastornado. Dígame qué descubrió. ¿Planea matarme? ¿Es una viuda negra de esas que matan a los hombres para quedarse con su dinero? O peor, es una sádica que lo hace por placer. No, mi amigo, nada de eso. Mire, antes que nada quiero decirle que esta investigación me tomó mucho trabajo y estuve investigando a esta mujer cada uno de los días de esta semana. Por lo que le digo que mis honorarios serán bastante altos. No hay problema, pero dígame qué averiguó. Bueno, lo único que tengo para decirle es que Vicenta David no es un ser de este planeta. Pero vos, sea claro que no lo entiendo. Eso, hombre. Vicenta David es una extraterrestre. ¡No! ¡Sí! Mire, acá tengo las pruebas. Mire. Mire esta foto. Sí, es humano. ¿Qué tiene de extraño? Mire el dedo meñique. Lo tiene doblado. Y no lo puede estirar. ¿No vio los invasores del espacio? Es una prueba muy clara. Mire esta foto. Se la saqué el domingo. Mire. Mire lo que tiene entre las piernas. Una cola de lagarto. Otra prueba contundente. Ahora, lo que deberíamos preguntarnos es por qué vino a la Tierra. Si le interesa, tengo una teoría. Vicenta David vino a la Tierra para reproducirse. Y sospecho que lo está utilizando a usted con ese fin. ¿Y cómo puedo hacer para saber? Y yo le recomendaría que vaya a un hospital a revisarse. ¿Eh? Deberíamos hablar de mis honorarios, ¿eh? Dado que la investigación me llevó 7 días más viáticos, ¿eh? A ver, déjeme hacer la cuenta. Son 5.000 pesos. Sí, claro. ¿Me espera acá que voy al cajero a buscar a sacar plata? Mejor si la acompaño, ¿no? No se moleste. Enseguida vuelvo. La puta madre. Ya pasó una hora. Este no vuelve más. La próxima vez, mejor cobro por adelantado. Ah, por eso fuiste al hospital, ¿no? Claro. Qué inteligente, ¿eh? ¿Viste? Soy muy sagaz porque soy de Leo. Pero decime una cosa, ¿por qué no le pagaste? Bueno, mire, lo que pasa es que... Pará. No me digas. Libra era, ¿no? Trabajo y negocios. Cuide sus puestos de trabajo, corre riesgos. No haga grandes inversiones. Ay, no me digas que te quedaste sin trabajo, Yaman. No, nada que ver. Pero bueno, 5.000 pesos es mucha plata. La verdad que no los tenía. Y bueno, está difícil la cosa. Y decime, ¿le contaste a tu mujer? Claro. ¿Y qué te dijo? Bueno, me da un poco de vergüenza. Vamos, ya. Vos, me dijo que no podía ser tan huevón, que ella tenía razón, que esa mujer era rara, que la tengo que denunciar, que si tengo un hijo extraterrestre ella lo va a echar de la casa y esa cosa. ¿Vio cómo son las mujeres? No, ¿y cómo somos? Adorables. Ay, gracias. Y decime, ¿para cuándo espera? ¿Qué? Que para cuándo los resultados del estudio. Ah... Para la semana que viene. Bueno, entonces la semana que viene te venís y me contás cómo te fue, ¿sí? Además me imagino que querrás el apoyo de tu psicóloga en un momento tan difícil. Claro, señora. Bueno, ¿venís entonces? Sí, señora. Muy bien, qué obediente. Vaya, llaman y pídale todo otro turno a Celeste, ¿eh? Marciano es una cosa espantosa. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni dormir. En marciano